Bueno, buenas tardes, muchas gracias a Parque Explora, al colaboratorio, a Camilo por haberme invitado acá. Yo voy a empezar haciendo una aclaración porque no quiero que me pase lo del alcalde Peñalosa. Yo abandoné el doctorado, es decir, sí fui candidata, estoy guardando ya como oro ese papelito donde dice que era candidata, pero lo abandoné, luego ya está abandonado, lo dejaré de lado, no lo terminaré. Dicho esto, agradezco de verdad mucho la posibilidad de estar acá y hago nuevamente unas dos aclaraciones más. La primera es que yo soy abogada, por tanto a ratos tiendo a hablar muy jurídica, pero trato de no. Y Camilo es uno de los que me impulsa a pensar a veces diferente, por eso el título creativo que veremos si soy capaz de desarrollar correctamente. Y segundo, ya se lo dije a él en el almuerzo, estoy muerta del susto como casi nunca porque está aquí Antonio y voy a hablar del procomún y en eso me asusto. Pero bueno, yo soy desvergonzada, tampoco es mayor problema, el susto se pasa rápido. Entonces, bueno, ya sabemos quién soy yo, entonces no voy a repetirlo. La idea de lo que voy a hacer parte de una idea que desarrollé hace varios años en un artículo que se llama ¿Qué tienen en común los cuentos de hadas y el derecho de autor? Que como casi todas las cosas interesantes, surgió de escuchar a un abogado de derecho de autor en una conferencia supremamente aburrida, un día en que yo estaba muerta de la piedra con mi pareja y estaba pensando seriamente en que una posibilidad era uno divorciarse, hacer algo y mandarlo a la porra, y entonces me puse a pensar y mientras ocurría esta charla aburrida, a mí se me ocurrieron otras cosas. Luego decidí que de pronto tenían un hilo y lo he ido jalando. Y como este tipo de conferencias no la puedo dar seriamente en sitios de abogados, de instituciones públicas, etcétera, el conversatorio es un buen lugar para ensayar con ustedes una historia que va más allá de esto. Entonces, yo estaba pensando en que el tema del derecho de autor era como una propuesta demasiado acartonada. O sea, no funciona para todo el mundo. Es complicada. Pareciera una relación lineal. Y pensando en eso y cómo esto se parecía al matrimonio, a la idea de familia, etcétera, se lo conté en una charla en un café a un amigo. Y él me dijo, oye, eso se parece a las funciones de prop. Ve y mira y verás que eso te sirve. Me puse a buscar y prop era un ruso, creo que para en el siglo XVIII, que se puso a analizar los cuentos populares y encontró que existen patrones en los cuentos. Si el cuento tiene un inicio, siempre hay una damisela, princesa, etcétera, en peligro, un caballero valiente, joven, apuesto, que va a ir a rescatarla, hay un problema, hay aventuras, etcétera, ta, ta, ta, ta. Encontró 33 patrones sobre los cuales se escribían y casi que podía entenderse cualquier cuento popular de Europa para el momento. A mí eso me pareció interesante, pero me pareció interesante particularmente la idea de que todo termina en el matrimonio. O sea, se casaron, fueron felices y comieron perdices. Y eso es especialmente interesante para las mujeres, porque así somos educadas y entonces, poco la idea es vamos a buscar nuestro príncipe azul, porque el día que lo encontremos nos vamos a casar y somos felices. Y claro, eso tiene un montón de temas, pero entre otros es como en esa fórmula. Entonces hay el matrimonio católico, yo pido excusas, esto es una analogía que estoy haciendo para dibujar lo que luego les voy a contar. Por favor, que nadie se ofenda, no es la intención, es más gráfica que otra cosa. Entonces, matrimonio católico es éxito. Eso era como lo que yo terminé entendiendo en las fusiones de prop. Y claro, eso tiene un montón de problemas, porque lo primero busca al príncipe azul. Bueno, lo encuentra, y cuando lo encuentra, manténgalo, o sea, eso es complicadísimo. Y para mí eso, de alguna forma gráfica, es el derecho de autor. A algunos les funciona, a algunos no, otros lo hacen de otra forma. Entonces, ¿cómo hacemos? Y ya les voy a ir contando por qué creo esto. Porque el derecho de autor promete que esa es una forma de ganar dinero. O sea, que si tú proteges, controlas tu obra, tu producción, esto va a significar un dinero. Perdón, uy. Pero ¿cuál es la fórmula? Así para poner el paralelo. La fórmula es controla. Controla la producción y eso va a ser el éxito. Como sucede con el tema del matrimonio, yo creo que hay muchas formas de crear, producir, diseminar, hay muchas formas de gestionar aquello que se protege con derecho de autor y asociarlo solo o primordialmente con el modelo industrial previene la diversidad. Y en mi opinión, eso es lo que pasó. O sea, durante siglos, la humanidad creó e hizo cosas sin derecho de autor. Eso es reciente. Pero estamos convencidos de que esa es la forma. Y es la forma que se creó en la industria para proteger y controlar su tema. Entonces, aquí hay un problema al matar la diversidad. Y yo aquí, pues, nuevamente soy abogada y estoy echando globos. No están ni de cerca todas las que se me ocurrieron. O sea, allá arriba es como la industria, que tiene una lógica, una cadena de producción, unos ciclos, toda esa historia. Pero hay otras, o sea, ¿quién dice que la ciencia se ha producido como se produce el conocimiento industrial, la creatividad industrial? Nunca. La educación, los indígenas, nadie. Todo esto es diferente. Entonces, para volver a mi analogía, a mí me pareció como esto, ¿no? O sea, el matrimonio católico, entonces, si usted, la sucesión depende de con quién se casó, de los hijos que hubo dentro del matrimonio. O sea, hubo que luchar para que los hijos extramatrimoniales tuvieran sucesión, porque también existían, no porque dijeran, los hijos son los que en el matrimonio, pues la gente tenía solo hijos en el matrimonio. Entonces, hay muchas formas. Y hay unas que se parecen al matrimonio católico y quieren seguir siendo como el matrimonio católico. Pero hay otras que definitivamente ni siquiera lo quieren así. Y eso plantea problemas. O sea, estamos celebrando esta semana en Colombia que la Corte finalmente dijera que se puede casar un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Hasta ahora. Es decir, eso no era aceptado. Y eso es romper con la idea tradicional de familia y supone retos diferentes. Entonces, digamos, sobre esa base sobre la que quiero empezar a plantearles mi historia ya más jurídica. A menos que se indique lo contrario, para el derecho de autor, todos los recursos, y por recursos me refiero a todas las obras, yo realmente hoy voy a hablar muy poco en términos jurídicos, quiero es más usar palabras entre nosotros. Por favor, discúlpenme si hay abogados y creen que no estoy siendo suficientemente correcta con las palabras. Todos los recursos que se encuentran, y aquí hablo de internet porque me parece particularmente interesante hablar de licencias libres conectadas con tecnología, internet y lo digital. Luego hablaremos de otras cosas, pero en este punto quiero hacer esa conexión con el licenciamiento libre. Todo lo que se encuentra allí tiene todos los derechos reservados. Entonces, esa es la presunción porque es el modelo legal. Así como en la ley el modelo legal es el matrimonio católico. Luego los que estemos por ahí, por fuera de eso, tenemos que buscar un camino distinto. Y esa presunción olvida de plano que la propia ley, que el propio derecho de autor tiene espacios que se parecen más a lo colectivo que a lo individual. Porque entonces partamos de la idea de que el derecho de autor está pensado como una idea individual. O sea, es el autor, es el que tiene el derecho patrimonial, el que lo explota, es un modelo individualista. Pero en la misma legislación hay espacios que son más colectivos, más comunitarios. El dominio público es un claro ejemplo. Dominio público, una obra entra al dominio público cuando se agota el plazo de su explotación individual y entonces pasa al dominio público. Piensen en las obras de Beethoven. Todos decimos la Quinta Sinfonía de Beethoven, pero eso ya está en dominio público. Yo no tengo que pedirle permiso a nadie. Ni siquiera un heredero, no tengo que buscar al heredero de Beethoven para pedirle permiso porque está en dominio público. Ese es un espacio ya colectivo, público. ¿Qué tan común o no? Eso ya sería otro problema, pero está en el procomún del dominio público. Y hay otro que es el de las excepciones legales. Ayer estaba en una conferencia con un abogado de derecho de autor y él decía las excepciones legales, ojo que en Colombia es una lista cerrada que depende de las condiciones, ustedes no pueden usar una obra si no están dentro de la lista y demás. Y en eso tiene razón, es decir, así es como los abogados entienden las excepciones. Pero si vemos las excepciones desde el filtro de los derechos humanos, tendremos que reconocer que las excepciones lo que están haciendo es buscando un equilibrio y lo están buscando como arañándolo entre el derecho de autor y derechos humanos, la libertad de expresión. ¿O por qué otro motivo existe la cita? Porque cualquiera puede citar mi obra, incluso para criticarla. Puede decir, miren lo mal que Carolina escribe, poner comillas, un párrafo, cerrar comillas y decir, es una porquería. Y yo no puedo hacer, porque está citando. Puede hasta criticarme. ¿Eso qué es? Libertad de expresión. Y en general, ustedes leen la lista de excepciones y lo que van a encontrar es una defensa al derecho a la salud, a la educación, a la libertad de expresión. Pero como nos lo han vendido siempre desde la óptica del individualismo, nos negamos a ver esa parte colectiva que hay allí que tenemos que defender. Ojo, en mi analogía del matrimonio, aquí yo quiero como plantear esas otras familias que existen, que no necesariamente quieren pasar por el aro del matrimonio, pero que son papá, mamá, hijos, ¿verdad? En esa es donde está, es donde los quiero llevar con la licencia. Entonces, dentro del modelo del derecho de autor, el aro es autorización o permiso. Usted tiene que pedirle permiso al autor para hacer algo con la obra. Y de esto es de lo que se aprovechan las licencias libres. Ah, bueno, yo tengo que pedir permiso, pues entonces lo voy a dar. En lugar de esperar a que me lo pidan, de plano lo voy a dar. Ustedes pueden. Pero es porque yo quiero, yo soy el autor, entonces yo les permito. Y empieza a aparecer la figura del otro, de la audiencia, del público, de los ciudadanos, del que está allí. Y esto no se da gratis, es decir, aquí hubo un cambio y por eso quiero hablar especialmente de la tecnología, porque esto de que estoy diciendo no es nuevo. Es decir, los indígenas no aparecieron porque están en contra del derecho de autor. No estoy diciendo eso. Más, vayan, cualquiera de nosotros va a la modista o al sastre y seguro vamos con la revista, yo quiero esta falda. Y lo que ella hace es sacar el patrón y se lo pasa a la de al lado. Es decir, el conocimiento, compartirlo, ha existido siempre, antes que el derecho de autor. Y entonces, ¿por qué no había habido problema? Y eso está estudiado. Hay una tecnología que reventó el problema. No que no existiera antes, repito. Cualquiera que quiera ver World Music, los problemas del World Music, sabrá que eso es anterior. Pero eran aislados los problemas. Porque la industria copaba un espacio dejando que los otros colectivos, comunidades existieran sin mayor conflicto. La tecnología que tenemos hoy, que es particularmente Internet, que deja de ser una tecnología emisora para ser una tecnología de doble vía, genera la capacidad con la propia tecnología de ser colaborativos, cooperativos, de intervenir el espacio, que antes estaba mediado, no sé, recordemos, los que son de mi generación, cómo escuchábamos, cómo queríamos nosotros a nuestros novios a los 14 años. ¿Se acuerdan llamar a la emisora y decir, por favor, pásenme la canción de Menudo y estar uno ahí para que cuando sonara pan la grababa, armaba el cassette y se lo mandaba al novio o al revés, él se lo mandaba a uno? ¿Qué, díganme, qué problema iba a tener ese cassette en el mercado? ¿Sí acuerdan? Lo que decía, 40 principales, por ahí mientras sonara la canción. Entonces, porque le metían para dañártela. Pero bueno, tú igual lo hacías porque era símbolo de cariño. Pero eso es lo que hacíamos. Hoy, ¿cómo se consume la música? Muy diferente. Había una barrera tecnológica que ya hoy no existe. Y eso es muy importante de reconocer, porque fue un poco lo que reventó el problema. Pasamos de una forma de consumo lineal en el espacio grande a una en red. Y la red tiene otras características, especialmente importantes en la medida en que los jóvenes se apropian de ella y generan otras lógicas. Es decir, para mí todavía es un problema, o sea, yo aprendí con otras lógicas y tengo problemas de paradigmas. Los jóvenes no necesariamente, y no quiero con esto decir nativos digitales, o esto, no me gusta esa teoría, pero es cierto que cada vez más vamos a tener problemas con esa lógica. Y eso simplemente resalto, las redes sociales han jugado un papel particularmente importante en este cambio. Lo digo porque es que ya no se salva ni el cine. Y es, voy a poner este ejemplo solamente como por dejarlo puesto ahí. Ustedes todos reconocen esto, la caída de Hitler, ¿verdad? Todos sabemos que es la más meme de todas. O sea, no hay situación que no se ponga explicada con un meme de la caída de Hitler. Cuando eso sucedió la primera vez que la caída de Hitler fue utilizada, fue durante la campaña en que gana Obama. Y la, ¿cómo se llama?, la productora cinematográfica quiso tumbar, o sea, estaban usando su película y la ponían por ahí, la quería bajar. Fue el director de la película que les dijo, oigan, déjenlos, están jugando, son fanáticos, déjenlos. Y ese déjenlos, pero ojo, ¿no?, o sea, déjenlos, se convirtió en el meme más importante. Quizás no hay situación hoy interesante en el mundo que no esté explicada con un meme de la caída de Hitler. Y esto, ¿por qué no lo estamos viendo como un modelo de libertad de expresión? Porque al fin y al cabo es la gente riéndose, que es lo que ha hecho toda la vida. Hay muchos otros mecanismos que a través de la tecnología permiten cooperación, que ya no es solo yo creando. Muchos de esos mezclan software libre. Aquí puse 4 ejemplos de películas que ya se proponen, de animaciones, de plano como para que usted venga y juegue con ella, para que la intervenga, para que haga algo más allá. Oh, está claro que no es mi día hoy con el aparatico. Y hay así muchos sitios que cambian la lógica de todos los derechos reservados por unos donde dicen juguemos entre todos. Estos sitios son, por ejemplo, yo que sé, Magnatune o CC Mixter, tienen música toda licenciada, licenciada con permisos para que usted coja la música y la reutilice. Le dice, juegue. Google aparece ahí, o Yahoo, los buscadores, porque ellos, si usted sabe buscar, puede buscar contenidos con licenciamiento. En el caso de directorio de Open Access Journals, es acceso a las revistas científicas que vienen licenciadas para que usted la utilice, para que no tenga que pedir permiso, sino que haga la fotocopia y se la entregue al muchacho, a los estudiantes sin problema. Blip es, por supuesto, videos, Jamendo es música también, y así. Otro tema de cómo la cosa comienza a cambiar dentro de ese sistema de industria, a mí me parece particularmente interesante, y es Harry Potter. Harry Potter, en esta noticia especialmente que sucedió en el 2007, la pongo allí porque la autora y la editorial de Harry Potter eran especialmente perseguidores de las infracciones al derecho de autor. Y este caso es particularmente maluco, yo diría. Un chico de 16 años, para el 2007 salió la X serie de Harry Potter, sale y sale con la lógica de la industria, primero en Inglaterra, no sé cuántos meses después en no sé dónde, esto primero va a ser un libro, luego será no sé qué, luego, porque tiene un ciclo que debe respetarse. El chico salió en Inglaterra, se consiguió el libro y entusiasmadísimo lo tradujo en una semana al francés. ¿Y qué otra cosa hizo? Pues lo colgó en internet, claramente, eso es lo que él puede hacer. Pasó una noche en cárcel, o sea, tuvo un proceso penal, porque es que violó el derecho de autor. Lo sorprendente es que fueron muchos, o sea, ellas realmente perseguían la violación del derecho de autor. Y sin embargo, poco tiempo después, es que yo no me acuerdo ya el año y aquí no quedó grabado, la propia autora de Harry Potter abrió una tienda ella misma para vender los libros en internet a $5. Y mejor todavía, los dejó sin DRM. ¿Alguno de ustedes no sabe qué es DRM? ¿No tengo que explicar DRM? Sí, saben. DRM es el Digital Right Management, que significa, usted coge, bueno, ustedes no, seguramente yo, cojo el disco que compro en Shakira, de Shakira por ejemplo, y lo quiero escuchar en mi casetera, porque yo todavía tengo un carro que tiene casetera, entonces yo quiero, no estoy hablando aquí de nada ilegal, yo quiero, compré el disco y quiero escucharlo en mi cassette, o sea, tengo que grabarlo. Cuando intento hacer eso, no me deja. ¿Por qué? Porque el CD tiene un Digital Right Management, que es un código que está metido ahí para que yo no pueda copiar. Me prohíbe copiar. O cuando compran una película en Estados Unidos y no la pueden ver en Europa o en Colombia, porque es que hay zonas de regiones del mundo. Usted no puede comprar la película para traerla a otro mercado. Hay que hackearla y toca romper el DRM. Eso es ilegal y en Colombia de 4 a 8 años de cárcel, advierto. Pero la gente lo utiliza y las editoriales y la industria la usa para evitar los usos, para evitar la copia, para que usted tenga que cada vez comprar. Ella lo saca sin DRM y los vende a $5. Lo interesante de la entrevista que tengo ahí es ella diciendo, estoy aterrada, se ha vendido como pan. La gente entra y lo compra. Y ha habido piratería, pero no tanto como imaginé. Entonces, tengo mucha fuerza. Es para allá. Lo abierto, lo libre, y ahora quiero hablarles de la licencia, plantea precisamente un modelo de respeto al derecho de autor, altruista y sostenible, que parte de la decisión propia y de atreverse a acercarse a esa opción. Pero lo abierto, lo libre, plantea también la reflexión sobre la necesidad de nuevos acuerdos mínimos sociales que devuelvan el equilibrio y la legitimidad al derecho de autor, que no es solo de los autores, sino de todos. O sea, es como plantear, no es solo derecho de autor, es derecho de todos. Tiene que haber ese paralelo y pensemos en los demás. Y en ese campo es donde juegan las licencias libres. Originalmente, cuando empiezan las licencias libres, había muchas licencias y nacen con el software libre, principios de la década del 90. Hay un boom de licencias en el software. Cuando nace Creative Commons, que es a principios del 2000, había otros ensayos de licencias libres. Ars Libre creo que era una, hubo como dos o tres en esa época, Open Textbooks, algo así era otra, había como dos o tres, que luego exitosamente se reunieron solo en Creative Commons, pero originalmente había muchos intentos de yo cómo empodero también a la audiencia con eso. ¿Y por qué surge? Porque parte una necesidad del otro. La realidad es que hoy todos usamos películas, fotos, música, texto. Y lo que hacen las licencias es ofrecer una herramienta para administrar el derecho de autor, el propio, porque es el del autor. Y también enseñar de alguna forma el derecho de autor, porque se basan en el derecho de autor, no entran a chocar con él. Nos permite colaborar y compartir material con otros en el mundo. Y por ejemplo, yo que hablaré en este punto de Creative Commons en específico, puede ser usado sin que se preocupe usted por la ley, por la excepción, porque es el autor el que le está diciendo dentro de ese marco legal, hágalo, le doy el permiso. Esto es interesante porque la mayoría de las aproximaciones al derecho de autor es sobre piratería. Si usted hace eso, es pirata. Si usted hace eso, está prohibido. 4 a 8 años de cárcel, no sé qué. En este caso, la lógica se cambia por una que es lo que usted puede hacer. ¿Cuáles son los permisos que usted tiene? Y eso resulta bastante interesante. Entonces, licenciar con CC puede promover también el pensar sobre las decisiones en derecho de autor. ¿Cómo quiere que ellos, y por ellos en este caso me refería a los estudiantes? Y ahí es donde surgen licencias como Creative Commons. Cambian la idea de todos los derechos reservados por algunos derechos reservados. Rápidamente, no quería, pero siempre, para que me entiendan qué quiere uno decir con licenciamiento libre, voy a explicar brevemente cómo funcionan las licencias. Y así después podemos seguir, porque quiero también criticar las licencias. ¿Qué es Creative Commons? Que fue la que se convirtió en la licencia libre en contenido. O las licencias libres en contenido. Primero, realmente Creative Commons es una organización, es una fundación en Estados Unidos, que arrancó un profesor de Stanford. Su proyecto más conocido es el de las licencias, que nace en el 2002. Pero en general usted puede asociar esa fundación con herramientas, con propuestas, con proyectos que buscan acceso al conocimiento y favorecen el acceso usando la estructura del propio derecho de autor. En Colombia, la entidad afiliada es Carisma. Lo que no es Creative Commons, no es una sociedad de gestión de derechos de autor, o sea, no se parece a SAICO, eso no es ni pretende ser. Tampoco es un lugar para registrar o depositar obras, eso lo hace la Dirección Nacional de Derecho de Autor en Colombia. No es una alternativa opuesta al copyright, es decir, no está diciendo acabemos con el derecho de autor. Tampoco es un despacho de abogados, ni busca acabar con el derecho de autor. El proyecto más importante de Creative Commons es este de las licencias. Y lo que desarrolló fue 6 licencias que buscan empoderar al otro. Entonces, la primera que aparece arriba es, diga que fui yo, respetar el derecho moral. Haga lo que quiera con la obra, yo simplemente la pongo ahí y usted ve a ver qué hace. Hasta la más restrictiva, que sería la tercera de para abajo, diga que fui yo, úsela tal y como se la doy y no la use con fines comerciales. Interesante la última, que es la que usa Wikipedia, que es un reflejo de la licencia software libre GNU/GPL. Diga que fui yo y haga lo que quiera. Ojo, si modifica la obra, póngale la misma licencia que tenía la mía. Es decir, esa licencia. Eso genera un depósito de obras, una piscina de obras, de donde podemos seguir usando y reutilizando material. Según eso, bien, hay 4 iconos y los 4 iconos se modifican para las 6 licencias. El único que no he explicado es el que dice igual. Ah, no, ese ya lo expliqué, ¿no? Ya les expliqué a todos. Según que, entonces, digamos que es una forma intuitiva de entender qué permisos son los que me están dando. Si yo entro en Jamendo y me encuentro una canción con la licencia tercera, la más restrictiva, yo solamente puedo ponérsela a mi obra. No podría modificarla, por ejemplo. No podría cambiarle el ritmo, cortarla, etcétera. En cambio, la última sí, incluso podría vender el video que haga con ella. El tema es, reconozca que, de quién es la música, cuente sobre la licencia, diga de dónde la tomó. Esa es un poco la idea de las licencias. Si ustedes van al sitio de Creative Commons, fácilmente pueden escoger cuál es la licencia que a ustedes les gustaría. Eso lo podemos explicar después. Yo resaltaría por último simplemente que son gratuitas y no necesita ningún registro, no hay necesidad de depósitos. No son recomendadas para software, no son exclusivas. Tienen un ámbito mundial, no es solo para Colombia, porque están pensadas para Internet. Son perpetuas en lo patrimonial. Usted le permite el uso a la gente durante todo el tiempo que dure el derecho de autor. No afectan los derechos morales. En términos sencillos de operatividad, ¿ustedes recuerdan las formas Minerva? Que van a la papelería y dice, deme un contrato de empleada de servicio para tiempo definido. Y entonces a usted le dan un contrato. Firma con la empleada y usted le echa la bendición y dice esto que lo ha visto un abogado. Pero más o menos lo que yo quiero, un contrato con empleada de servicio, tiempo definido y le llena. Es lo mismo. ¿Usted qué quiere? ¿Quiere permitir? Es una proforma que usted le echa la bendición y dice, ojalá un abogado la haya mirado y yo confío. Esa es básicamente la idea. Entonces, la idea es colaborar y compartir material, usarlo de otro y también decidir sobre lo propio. Es co-crear. Esa es como un resumen de lo que es Creative Commons. Pero regresemos entonces a la propuesta inicial. Hay muchas formas de crear, producir y diseminar contenido. Hay muchas de gestionar el derecho de autor. Vale la pena analizar el mercado, los destinatarios, el objeto del conocimiento que se distribuye, etc. Eso es lo que promueve la diversidad en la gestión del derecho de autor. Es decir, si vamos a hablar nuevamente de mi paralelo con el matrimonio católico, ¿yo por qué no me quiero casar? Porque no quiero firmar un contrato. Pero en términos generales, tengo la misma idea de familia, me soporto, yo lo que quiero es los mismos derechos del otro. Ahí voy como al lado. Yo quisiera entonces ahora mostrarles cómo hay gente que aún en contextos similares de esos utiliza licencias Creative Commons, es decir, no se amarra al contrato social del derecho de autor, sino que toma otro. Traigo dos ejemplos, uno es Traficantes de Sueños. Traficantes de Sueños es una editorial española que de frente dice, somos copyleft. Y ellos, toda su producción va con Creative Commons. Y aún así, venden el libro. Usted puede comprar el libro, pero el libro trae una licencia. O sea que si lo quiere fotocopiar y entregárselo a sus estudiantes, no hay problema. Claro, ¿por qué lo hacen ellos? Es ideológico. Si ustedes miran la línea editorial de Traficantes de Sueño, es simplemente, y hay un match ahí, funciona perfecto. En el caso de O'Reilly, es una editorial técnica, que trabaja mucho el tema de software libre, de hackers y demás. También se alinea con su pensamiento. Además, ellos tienen un nicho de mercado muy concreto. En alguna entrevista que leí de O'Reilly, decía a mí, no me importa. Yo, que me bajen el libro y lo usen en Bulgaria, chévere. Si ese búlgaro un día viene a Estados Unidos, lo va a comprar. Porque lo que genero es un mercado diferente. Y de hecho, eso es lo que dice un autor como Cory Doctorow, que él lo que hace es ciencia ficción para jóvenes. Y descubrió que dejando los libros abiertos, los propios chicos eran los que los traducían. Y conseguían abrir mercados interesantes. Eso, digámoslo así, generó su propia dinámica. Y él decía, yo soy escritor, vivo de conferencias, además de escribir y de vender mis libros, yo vivo de conferencias, de talleres. A mí me conoce la gente así y luego me llaman, abro mercados. Cuando vi que los chicos lo estaban compartiendo, ya traducido en chino en China, le dije a mi editor, oiga, China, vendamos en China. Y fue y vendió en China. Para él es una herramienta aliada. En Latinoamérica, en temas de ciencia, como ejemplo, está este proyecto que busca que los repositorios universitarios y de centros de investigación pongan con licencia Creative Commons su producción para que esté abierta como un bien público, como un pro común de la región, precisamente por los problemas que hay de acceso. Hay universidades, esto está en España por todos lados, en Colombia hay muchas, pero es que a mí me encanta esa, por eso la puse ahí, que se han pensado desde una filosofía de lo abierto, que tiene muchísimo sentido, y desarrollan sus políticas en torno a eso. para mí este tema es tan importante que antes de pasar a la crítica que le quiero hacer, quiero hablar de un caso concreto sobre el cual todos nosotros deberíamos estar pendientes, y es el caso de Diego Gómez. Diego era un estudiante en el 2010-11 de la Universidad del Quindío, en Armenia. Biólogo, le encantaba la biodiversidad, era parte de un grupo de investigación. Para contar más o menos el contexto en el que él vivía, en la Universidad del Quindío, en la biblioteca de la Universidad del Quindío, hay dos estantes de libros de biología y hay dos libros de biodiversidad en el momento en que él estudiaba. O sea, esta gente se la buscaba para tener acceso. Un día encuentra en internet una tesis sobre taxonomía, no me acuerdo, eso tiene un nombre rarísimo, pero de unos pequeños ranitas, que es lo que a él le gusta. Dijo, esta tesis es importante, una tesis de maestría de la Universidad Nacional, la voy a pasar a mis amigos del grupo. Él la recibió en un grupo cerrado de Facebook. La toma y la sube a Scrip, manda el enlace a sus compañeros del grupo de investigación y le dice, miren, chévere, leámosla. Dos años después, él luego se gradúa, se va a hacer su maestría en Costa Rica y llega un investigador del CTI a la casa de sus papás preguntando por él. Poco después se da cuenta de que le han iniciado un proceso penal porque violó el derecho de autor del que escribió la tesis. Él está enfrentando el proceso penal, 4 a 5 años de cárcel, multas millonarias. No tiene sentido. O sea, unas normas que han sido diseñadas para la piratería se estén aplicando a una cosa que es conocimiento científico. Si quieren leer más sobre esto, pueden seguir leyéndolo, pero un poco explica esa ilógico del cerramiento. Entonces, ahora sí, pasemos a lo otro. Hay muchas formas de crear, eso ya vuelvo a esa lógica. Lo que les quiero decir es, aunque Creative Commons promueve la diversidad, sin embargo, funciona con los presupuestos del derecho de autor. Y en ese momento es donde hay problemas, cuando en el modelo que se plantea, los presupuestos se cuestionan. Voy a mencionar un par de casos, porque lo que no quiero, o sea, eso, el amor es ciego, pero los vecinos no. Entonces, ahí va un poco el título de la conferencia. Cuando uno se enamora de este tema de compartir y de colaborar y demás, quizá la solución fácil es Creative Commons, y Creative Commons se aplica para todo, y entonces yo empodero a los otros. Cuidado. Porque es que el procomún y los conocimientos del procomún son diversos. Y quizá las necesidades de uno no acompañen a las necesidades de otro. Este sitio tiene una de las mejores críticas que yo he leído, al menos específicamente a las licencias Creative Commons, sobre conocimiento indígena. Y lo plantea así. Dice que el dominio público no le sirve a los indígenas. Pero las licencias tampoco. ¿Por qué? Porque los presupuestos sobre los cuales construyen los indígenas, claro, los tradicionales, ya, digamos, no vamos a, hay un montón luego de categorías y demás, pero pensemos pues en la lógica colectiva de las comunidades indígenas, son otros. Usualmente la propiedad, no es que no haya propiedad, pero es propiedad colectiva. El individualismo es mucho menor. ¿Quién hizo una canción? Además, ¿desde cuándo la están cantando? Y eso solo, para ponerlo solo con ese ejemplo de la canción, presenta dos problemas con el derecho de autor. El primero, ¿quién fue el autor? Cuando usualmente ellos se entienden como un colectivo. Y entonces, si usted individualiza y dice, bueno, a partir de ahora ella es la autora, para que la protejamos con derecho de autor. Esa canción quizá viene de un antecedente mucho, mucho más atrás. En el momento en que usted dice, ella es la autora y la registra, la protección va a durar 80 años después de la muerte de ella. Y la aspiración es que la comunidad dure más de 80 años después de la muerte de ella. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es sacando de un procomún e individualizando una producción colectiva. Y eso es una crítica al derecho de autor, pero también a la licencia, porque la licencia para que funcione se va a apoyar en la lógica del derecho de autor. Entonces, aquí hay un problema, y es un problema que se ha discutido. Y ese es uno de muchos otros. Este, por ejemplo, es una cosa súper interesante que sucedió hace por ahí, no me acuerdo, ahí está el año, sí, 2008 creo que dice ahí. Mukurtu era la propuesta de una profesora gringa para unas comunidades australianas. ¿Qué pasó? En los años 50 antropólogos fueron a comunidades indígenas, tomaron fotos, hicieron grabaciones de campo, etcétera. En su mayoría eran antropólogos que tenían plata para hacerlo de Estados Unidos, de universidades grandes. Regresaron a Estados Unidos y entregaron su material a las universidades. En las universidades gringas hay archivos impresionantes de comunidades indígenas, incluso extintas, o que han tenido una transformación, que han perdido su origen, etc. Entonces, ellos empezaron a decir, queremos repatriar ese conocimiento, esas costumbres, etc., vamos a devolverle a los indígenas eso. Cuando fueron a entregarlo, se encontraron con una cultura complicada, o sea, usted no le puede entregar esta canción a todo el mundo, porque esta canción es la canción, voy a inventar porque no recuerdo exactamente, pero es para tener la lógica, ¿verdad? Es la canción de la cosecha que solo pueden cantar las mujeres embarazadas. Entonces, esa canción solo la saben las mujeres y la transmiten las mujeres que han estado embarazadas a las que están embarazadas. Eso es una propiedad de un colectivo específico incluso dentro de esa comunidad. Y en esta comunidad en Australia encontraron que era así con mucho del conocimiento que estaba guardado. Entonces, ellos, en acuerdo con esa comunidad, decidieron que iban a devolverle eso respetando esas lógicas. Crearon una especie de red social que se llama Mukurtu, en donde clasificaron los diferentes conocimientos que se encontraban en esos archivos y decidieron quién podía tener acceso o no con base en un consejo de ancianos que decía, bueno, esto es para hombres, esto es, no sé, la clasificación que fuera. Y lo entregó así. Cuando sale eso, se les vinieron encima todos los activistas de software libre, porque esto no era libre, eso era una plataforma privativa, cerrada, no sé qué. Hay una discusión detrás compleja, que no la voy a hacer acá, pero se las dejo. O sea, ¿cómo se maneja eso dentro de un colectivo con unas normas concretas? Hace poco lanzaron la licencia de producción de pares, que es una licencia que hace un fork. Es decir, coge la licencia Creative Commons que ha tenido el éxito que ha tenido y la modifica para sus necesidades. La licencia, como ven, es, si lo fuéramos a decir en términos de Creative Commons, atribución, compartir igual. El no comercial ha sido cambiado por no capitalista. ¿Por qué? Porque esta licencia trabaja para unas comunidades que son cooperativas, que buscan pro común y que están en contra de la explotación capitalista. Entonces, para ellas el dominio público no sirve, la licencia creativa, porque generan unas lógicas de explotación económica importantes. Claro, una licencia de estas, vista a los ojos de un activista de licencias libres, no es una licencia libre, porque está previniendo usos por un colectivo que no debería estar evitando. Pero está siendo pensada para un colectivo en concreto, que de hecho, por ejemplo, hay un grupo que está haciendo un fundraising en este momento por Goteo, que es una plataforma para hacer fundraising española, con lógica social y pues, de colectivo y demás, le aplica la licencia. Están traduciendo un libro sobre Procomún, que originalmente tiene licencia Creative Commons y en español va a salir con la licencia LPP. ¿Por qué? Porque ellos pretenden generar un entorno legal que se parezca a su propia filosofía. Entonces, un poco para recoger. Yo creo, digamos como que mi propuesta es, la licencia de Creative Commons es súper exitosa, es buena y funciona muy bien en muchos ámbitos. No necesariamente en todos. Porque el problema que tiene es que se basa nuevamente en una construcción, en un sistema jurídico que tiene por sí una única mirada del mundo y la impone. ¿Qué tan bueno o malo es que tengamos una proliferación de licencias? Es complicado, porque realmente sería mucho más fácil, lo entendemos más fácil, si simplificamos este enredo jurídico. Pero si simplificar el enredo jurídico supone ignorar la diversidad de otros, estamos en problemas. Y cómo nos pensamos eso es parte de nuestro problema. Muchas gracias. No sé cuánto tiempo me gasté ese tema. Muchas gracias a Carolina por todo esto, por Dios santo, es mucha información. Así que pues obviamente tenemos que abrir un pequeño espacio para preguntas, vamos a quien desea o tenga una pregunta para Carolina, en este momento pues levanta la mano y bien pueda, le hacemos la pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda o inquietud que quiera plantearnos? Sí, bueno. Yo quería saber cómo funciona el uso justo en Colombia, si existe. No, ni en Colombia ni en Argentina. El uso justo solamente, el uso justo es un desarrollo de Estados Unidos de la, a ver, del sistema legal del derecho común, del Common Law de Inglaterra. En Inglaterra tienen Fair Dealing, en Canadá Fair Dealing. Hay, digamos que en los países anglosajones hubo un desarrollo diferente. En los países como el nuestro venimos del derecho continental francés, pasado por España que llegó a nosotros. Y el derecho de autor se maneja como excepción y limitación. Entonces, el equivalente nuestro es excepción y limitación, con la gran diferencia de que el Fair Use de Estados Unidos, que además lo vemos por todos lados en Internet, es una cláusula abierta que te dice, si usted hace un uso de una obra protegida por derecho de autor, pero su uso corresponde a estos, o sea, no tiene uso comercial, no logra afectar la explotación económica del autor, hay dos más que ahorita no me acuerdo, pero es una cláusula abierta, entonces es el juez el que define. Las personas juegan un poco con ese límite y el juez va abriendo espacios de permisos. Aquí lo que tenemos, aquí y en toda América Latina, es una lista cerrada. Por decirle los problemas que tenemos con la lista cerrada, es que la parodia, por ejemplo, en estricto sentido en Colombia no está permitida. Ojo, no cualquier parodia, la que utilice obras protegidas. Es decir, cuando vamos a suponer Blado coge un cartel de Underwood, el de House of Cards, y le cambia la cara y se la pone la de Santos y escribe alguna cosa, eso es ilegal en Colombia. Porque está cogiendo una obra protegida, una foto, ¿no? Y la está modificando, lo cual es ridículo, eso es libertad de expresión. Pero en estricto sentido, esta sería ilegal, ¿vale? Ahora, que lo hagan con los caricaturas. Mi problema usualmente es que a los que le imponen eso es a los que no son tan famosos. Pero en países como Francia, España, existe la parodia, en Colombia no. Otro, por ejemplo, tema, uno con si tuviéramos Fair Use, pues como que jalabas a como hay que la parodia no, si corresponde a esto, esto y esto. A otra cosa ridícula que sucede en Colombia, a raíz de que no, de que tengamos una lista cerrada, es que el préstamo público de bibliotecas está prohibido, lo cual también es ridículo. Es decir, las bibliotecas públicas en Colombia son ilegales, son una actividad económica pirata. Y todo el presupuesto público que se gasta en ellas se hace para una actividad ilegal. Ridículo. Y claro, cada que lo digo, sí, pero nadie va a meter a la cárcel. Claro, nadie la va a meter, pero ¿por qué lo podrían meter? Y el problema es que no lo hacen porque las editoriales siempre han sido muy buenas y no, vamos a meter a la cárcel a un... Pero las casas de películas, filmografía, ¿cómo se llaman? Los estudios no lo son tan buenos y ya sucedió. En Bogotá, no sé si acá en Medellín, pero en Bogotá, llegó la carta de usted está prestando películas. De una organización norteamericana, Asociación de Productores de Película, está prestando películas y no la puede prestar. Tiene que pagarnos a nosotros tanto al año por el préstamo. Eso lo convirtió en un escándalo un profesor de la Universidad de los Andes y a raíz de eso tuvieron que negociar y no sé qué. Pero hoy en la Universidad de los Andes no le prestan una película para llevársela a su casa. Porque la negociación fue sí, pero no tanto. ¿Cómo así? Entonces, a raíz de que esté prohibido el préstamo público en bibliotecas, digamos que los libros son como ya una costumbre, pero los libros son del siglo pasado. ¿Qué van a hacer con el resto cuando eso empiece a que esto es la industria la que dice te cobro? Hay un problemita. Tengo que hablar por teléfono. Ve por micrófono. Carolina, pues es que una noticia, no sé dónde la leí, de también un problema que había con las fotocopiadoras de las universidades. Es decir, que estaban mirando cómo se podían cerrar o no permitir la copia pues en universidades, tanto públicas como privadas. No sé si tengas información sobre eso. Sí, eso está prohibido aquí y en todas partes del mundo. Si tú tienes un libro con todos los derechos reservados, no puedes hacer fotocopia del libro. y no puedes porque está prohibido. En España ha habido caso de 2 o 3 universidades, ya algunas llegaron a conciliación, etcétera. En Colombia hay unas cartas ya. ¿Quién busca eso? Existe una sociedad de gestión colectiva para libros que se llama CEDER en Colombia, que es la que hace eso. Ahora, lo que pasa es que eso tiene un modelo que es bastante chistoso. Yo he preguntado cuántos libros gestiona la CEDER, porque no es público el catálogo. Porque al final el problema es que la sociedad de gestión colectiva, a ver cómo explico esta historia, que es complicada. Si usted es una fotocopiadora en una universidad y le paga a CEDER, usted puede fotocopiar porciones de los libros porque está pagando. Pero la CEDER no gestiona todos los libros que una universidad tiene, solamente los que los autores le permiten. E incluso en términos colombianos son limitados, son pocos. Es decir, no te soluciona nada pagar la CEDER, excepto tener una fachada de legalidad. Entonces, lo que ellos quieren ahora y lo que están pidiendo es que las universidades paguen por estudiante. Yo hice con gente en la oficina el cálculo de lo que ellos pedían y cuánto iban a ganar, y es brutal. O sea, la cifra es tan grande, que yo no entiendo por qué las universidades no se han empezado a reunir para decir, a ceder, oye, ¿y esto cómo es? Porque entonces, además, deme la lista de los libros que usted gestiona, porque yo, ¿por qué le tengo que pagar por los que no gestiona? Y lo mejor es que, esto después me va a meter en un problema, pero van, ellos hablan, o sea, le dicen a la universidad, usted tiene que pagar, pero también hablan con la editorial de la universidad y le dicen, ¿sabe usted que si usted se afilia con nosotros, nosotros le podemos pagar por ese uso? Porque cuando nos paguen, usted le vamos a pagar a usted. Y en este momento hay una división, las editoriales de las universidades afiliándose a CEDER y las bibliotecas diciendo, ¿tengo que pagar? Entonces, yo no sé cuál es la matemática que están haciendo, porque la editorial dice, uy, ese es un ingreso. Pero a mí que me expliquen, si yo soy la universidad y con este bolsillo saco dinero de la biblioteca para pagar, si ese dinero que pago va a ser el mismo que luego me va a regresar a la editorial. Eso no va a pasar, porque usted está pagando por más de lo que usted produce, o sea, y lo que se ve en una universidad es muchísimo más grande, pero es un tema que se ha trabajado bastante silencioso. Yo escribí una columna en El Espectador sobre eso y llegaron 3 o 4 cartas del lector al Espectador diciendo que todo lo que yo decía era mentira. Eso es un problema. Uruguay, bueno, ese es un buen punto. Aquí ya hubo un par de cosas con bibliotecas, pero no ha pasado con fotocopiadoras, pero no ha pasado a mayores. Hace un año, por ahí, en Uruguay, ¿cuál es la ventaja que tiene Uruguay? Uruguay tiene una sola universidad prácticamente, 90% de los estudiantes de Uruguay van a la Universidad de la República de Uruguay, que es una universidad pública. Alrededor de la universidad, bueno, Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, alrededor de la universidad llegaron en un día a la policía y cerró las bibliotecas, les puso multas, se los llevó, los arrestó, etcétera. A la calle salieron los estudiantes. Hubo manifestaciones tan grandes y el problema se volvió tan grande que les tocó echar el reversazo, preguntaba el uno al otro quién fue, quién dio la orden, esto por qué, los estudiantes protestando, entonces cómo quieren que estudiemos, dónde están los libros, qué van a hacer, cómo nos van a cobrar. El problema es tan grande que hoy en Uruguay se está reformando el derecho de autor para incluir excepciones que incluyen que la fotocopiadora para efectos de estudio entra. Pero además es que Uruguay tiene una licencia país para acceder a las bases de datos científicos. O sea, el problema con Uruguay es que no lo podemos comparar con nadie. Buenas tardes. Tengo la inquietud de, pues, el manejo de la parte legal de la reproducción de obras desde bibliotecas públicas. Tiene como una posibilidad especial para reproducir aquellas que estén como en peligro de deterioro o de desaparecer, pero me gustaría como aclarar más eso, porque también en las bibliotecas públicas se ve mucho, se maneja mucho la digitalización de obras, entonces hasta dónde llega ahí como esa autonomía que tienen las bibliotecas, pues ya igual sabemos que no son legales, pero Porque la ley de derechos de autor contempla hasta cierto punto la reproducción de obras, pero no, de pronto no es muy claro, no lo tengo muy claro. Hay una excepción para bibliotecas, de hecho creo que hay dos, pero la que tú estás mencionando, si no estoy mal, es reproducción para efectos de conservación. Esa es la excepción de las bibliotecas. Entonces, no es, digamos, lo que busca es garantizar que si el libro se daña o se pierde, tú guardaste una copia porque lo habías comprado originalmente. Entonces, tienes, y como biblioteca tienes ese derecho. Entonces, es una copia de respaldo. Eso es, y el problema con la excepción, como te dije, es que es limitada y el alcance es limitado. Entonces, aquí entra una cosa en juego. Yo creo que es importante que existan abogados de derecho de autor que tengan visiones diferentes. Y en Colombia lo que suele pasar es que la visión del derecho de autor es una visión de industrial, ¿sí? Hago la comparación, a nadie le sorprende que haya abogados laboralistas que son patronalistas y pro empleado. Es así, o sea, si usted es empleado, usted se va para donde uno que defienda empleados, pero si usted es patronalista, se consigue uno que defienda patrones. Y ellos dos utilizan el mismo código, y cada uno lo ve diferente, y la pelea hace que haya equilibrio. En derecho de autor, lo único que tenemos en Colombia es derecho de autor autoralista. La Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene una visión autoralista del derecho de autor. Entonces, el problema es que si tú me preguntas a mí, y lo he dicho muchas veces, y la verdad es que algunos autoralistas también dicen, no, pues cómo vamos a dejar las bibliotecas, dijiste haciendo eso, pero... Y hágalo. Hágalo porque así, o sea, ¿cómo más? Esa es la única excepción que tiene. Entonces usted dice, pero si la digitalización es una copia, entonces yo estoy copiando y como puedo y hágalo. Porque la verdad es que si nos ponemos con la visión extrema del derecho de autor, digitalización es otra forma de uso del derecho de autor y no está cubierta entre la reproducción. La reproducción es fotocopia. Entonces usted puede fotocopiar y guardar, no más. Porque son extremistas, ¿me explico? Ahora, ellos mismos se han dado cuenta que la tecnología los golpeó. Si tú lees los artículos del doctor Zapata del año 2006-2007, él decía que no se podía hacer enlaces, que había que pedir permisos para hacer enlaces. Pues claro, internet lo golpeó y lo dejó tranquilo, o sea, no hay forma. Los enlaces van porque van. ¿Me explico? Entonces, aquí lo que nos falta es más abogados que piensen desde lo público y desde el procomún y consigan más equilibrio. Y es decir, no es lo único que nos faltan más licencias libres y más dominio público. Solo así vamos a ir llegando a algún equilibrio, porque lo cierto es que la ley es la ley. Y entonces cuando tú haces cada cosa, necesitas un abogado que te diga el riesgo que corres es este. Vamos a hacerlo por aquí, pero pues hay un riesgo. Sí, perdón. Vamos a hacer la última pregunta para poder seguir con la siguiente conferencia con Antonio Lafuente. Entendamos pues que eso no es también de tiempo, entonces esta va a ser la última para Carolina, ¿está bien? ¿Está bien? Sí. Ah, bueno, listo. Sí, es que es en ese mismo sentido y es un detalle. Bien, usted acaba de decir que esa excepción permite que la biblioteca fotocopie o digitalice para conservar ese. Mi opinión, ¿no? Sí, por eso, ese documento. Pero igual en el fondo está legalmente prohibido, ¿cierto? Aunque sea para conservarlo. Lo otro es que nosotros estamos elaborando una política pues para. Lo patrimonial, el patrimonio documental, bibliográfico documental, y entonces el atranque era, sí, la norma permitía que digitalice para conservar, porque el original está en riesgo de perderse por deterioro o que hay un solo ejemplar. Ahora, el detalle es, entonces no podemos ponerlo en servicio al público porque ya lo estaríamos difundiendo. Entonces, el problema no era solamente digitalizarlo para conservarlo, sino que fuera de eso no lo podemos poner en uso al público porque ya hay un problema de difusión, y si hay difusión entonces es peor el castigo o la prohibición es más drástica, o en ese sentido ¿qué? O sea, ¿qué nos ganamos con conservar o salvar un material y digitalizarlo, pero que el público no lo podemos poner al público porque ya estamos cometiendo un delito? La excepción existe, y como la excepción existe es legal. O sea, lo primero que tenemos que defender, tenemos muy poquito, tenemos excepciones, y si no las defendemos y las defendemos como tenemos que hacerlo, o sea, usted tiene que ocupar el espacio, como cualquiera. A usted le abren, el día que le abrieron la puerta para visitar a la novia, entre hermanos y no la sigue viendo en la calle. Sí. Ahí no hay nada que hacer, o sea, uno ocupa el espacio. Entonces, o sea, la excepción dice que usted puede para conservar. No, lo que digo es que en algún punto me dijiste como que, pero no es legal. No, para conservar usted puede hacerlo y ocupe ese espacio, hágalo. La pregunta ahí son dos. Una, ¿puede digitalizar equivale a reproducir? De acuerdo con la interpretación de algunos abogados, no. Digital es diferente a reproducir. Si usted me pregunta a mí, digitalice y diga que es igual. ¿Sí me explico? Bueno, ahora, la otra pregunta de la difusión. Yo la analicé hace ya varios años y no sé si la situación sea exactamente igual hoy. Existe la ley de archivo. Y la ley de archivo le da unas funciones muy importantes a los archivos y bibliotecas, que entre otras es darle acceso al público, al conocimiento. No me acuerdo ya los términos exactos, ustedes los deben saber mejor. Ocupe el espacio. Hágalo, ese es el acceso. Ahora, como me está preguntando como abogada, ¿yo qué le digo? ¿Por qué no monta el catálogo en internet y dice que usted lo tiene para que vayan y lo vean? Porque es muy probable que si usted lo pone en línea, sí tenga problemas. O sea, usted digitalícelo y diga que lo puede mostrar, que no tiene por qué quedarse oculto. Ahora, subirlo a internet, yo creo que puede meterse en un problema grande. O sea, no meterlo. Fíjese a Diego. Es que el catálogo, la biblioteca tiene su catálogo en línea y se puede y tiene acceso por internet. Ahora, la cuestión sería habría buscar que mirar otra el caso forma, específico. Es que otra usted forma me está, de ponerlo en servicio. Hay que mirar los contratos, hay que mirar mucho, mucho más, que no le puedo responder así. Ah, bueno, o sea, ya ahí sí, no, salvo responsabilidad, yo no puedo, sin ver el caso concreto. Muchas gracias.